¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, Barre de Panoaya, en Ameca de Juárez, Ameca, la linda y querida. Sean bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos cine, tenemos charlita rica y sabrosa sobre cine y algunas otras series. Bueno, que ya tenemos en la línea el buen Alex. Ahorita les vamos a dar el pie para que nos salude a todos. Pero antes de eso vamos a darles a todos los números de contacto, porque luego se nos olvida y luego el chisme está re bueno que se nos olvida, se nos pasa. Entonces, luego nos preguntamos por qué no nos llaman, ¿va? Teléfono 597-97-852-52, WhatsApp 56-36-24-53-56. Es el WhatsApp de La Voladora Radio. En redes sociales, Facebook, X, Twitch, Instagram, búsquenos como La Voladora Radio, también en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Y recuerden, para este programa, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc., lo pueden vertir directamente a través del Facebook Efervescencia Musical Voladora. Ahora sí, a lo que nos truje, Chencham. Vamos a darle la bienvenida, la más cordial bienvenida al buen Alex, que ya está de este lado en línea. ¿Qué onda, Alex? ¿Qué dice el día de hoy? ¿Qué tal, mi querida Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Muy buen día. Pues la verdad, mira, ya rápido nuevamente viernes, y pues estamos listos y con bastante información acerca de lo que nos compete el mundo cinematográfico, y pues deseando que estos próximos 60 minutos se la pasen súper, tanto como nosotros lo hacemos cada 8 días, efectivamente. Y pues mira, mi querida Chío, pues aprovechando el santoral, las efemérides del día de hoy, pues vamos a empezar de lleno en materia cinematográfica. ¿Quién crees que cumple años? 41 añotes cumple una actriz que me ha parecido pues bastante destacada. Yo la conocí, te soy honesto, cuando vi la de El Diablo Usa Prada, que no sé cómo se llamaba la película aquí en México. El Diablo Viste a la Moda. Bueno, pues la secretaria esa mala que era la secretaria de Miranda Priestly, bueno, ella es Emily Blunt. Emily, y cumple hoy 41 añotes. Y mi querida Chío, después de verla ahí, que es un personaje fantástico, y bueno, toda la película es fantástica, es una de mis películas favoritas y recurrentes, no me canso de verla, quizá porque, pues no sé, a lo mejor hay algunos personajes que nos hacen, pues, sentirnos bien con toda la gandallez del mundo. Y bueno, pues Emily Blunt participa ahí, pero fíjate que yo me sorprendí mucho porque un diapasón actoral fantástico también en el caso de ella, y pues hacerla de una mamá que pierde a su hijo en un mundo pues donde ha caído una infestación extraterrestre, como lo es en un lugar en silencio, ver esa escena inicial donde ella pues es una mujer embarazada, tiene a estos dos niños, pero uno de ellos desgraciadamente utiliza me parece que es un como transbordador espacial, un avión, enciende el sonido de ese juguete, y pues esos extraterrestres acaban con la vida de este niño. Y bueno, pues vemos cómo en esa primera película pues da a luz en condiciones espantosas, y prácticamente es la heroína de esa película. Ella es Emily Blunt y hoy cumple 41 años de edad. Y pues otra de las festejadas, mi querida Chío, pues es Dakota Fanning. La verdad, esta niña que hemos conocido pues desde muy muy pequeñita, pues ya cumple 30 años, Chío. La verdad que ha pasado el tiempo volando. No puedo creer que es la niña que vimos en La Guerra de los Mundos, que ya prácticamente el año que entra cumple 20 años esa película. Yo Soy Sam, también recordarás esa película con Sean Penn, donde Sean Penn hace un papel de un papá que no es un papá común. Entre muchas otras películas que ha tenido bien protagonizar mi querida Dakota Fanning, pues ya mi querida Chío cumple 30 años de edad, y es cuando te das cuenta que el tiempo pasa, pero rápido, como agua entre las manos. Y que no se detiene, ciertamente, Dakota. Que sí, ciertamente ha estado también. Ella dio la voz para Caroline también, ¿no? El mundo de Caroline. Y entre otras películas, Yo Soy Sam, que bueno, pues esa película sí está bastante padre, ¿no? Porque nos demuestra ahí pues el peso de la niña también, ¿no? O sea, como esta pequeña, que bueno, pues también no se ha dado como mucho los chismes del espectáculo, ¿no? Ya sabes, sí. Las niños actores que cuando crecen sí. se dan a las drogas, etc, ¿no? Sí. No sé si ella sea la excepción, no sé si lo tenga bien escondido o qué onda, ¿no? Pero recordemos que ella ha sido parte de estos niños del espectáculo y que a lo mejor ahora que ya está grande no la recuerdas tanto, ¿no? O sea, es como de, esa y es Dakota, ay no, ¿a poco, no? Pero que sí la recuerdas más de chavita, aunque sean los papeles, ¿no? Por ejemplo, La Guerra de los Dos Mundos con Tom Cruise a mí no me gustó para nadita. Pero el personaje de la niña pues estuvo bien, ¿no? Incluso estuvo en Crepúsculo. No sé si te gusta toda esa saga, pero ella estuvo en Crepúsculo. Ah, fíjate, no la recuerdo en esos papeles, pero pues me quedo más con los que te acabo de decir. Uh-huh. La saga de Crepúsculo no fue mi favorita, de hecho, no lo es. Y quizá por eso le pasé un poco de largo, mi querido Chivo. Pero bueno, ya ni lo vi. Independientemente de eso, pues bueno, ella no deja de ser una estupenda actriz. Y una actriz muy joven, te vuelvo a repetir, 30 años, pareciera que es más chica, pero no, ya han pasado 30 años desde que, mejor dicho, 30 años de que nació y 20 años desde que empezamos a conocer y ver sus pasos en el mundo cinematográfico, obviamente un poco más, menos, no lo sé, pero un referente también ya en la industria, Dakota Fanning. Sí, y aparte que también llegó un momento en que era uno de los niños artistas que vendían, que sabían que sí o sí vendían, ¿no? Entonces, sí. Por eso también era como bastante común verla, porque aparte también su carita así toda tierna y todo, pues sí te invitaba también a la ternura y a ver, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues las películas. Sí. Y pues mira, imagínate, pues más o menos emparentada con Macaulay Culkin, que pues bueno, digamos que es uno, pues podríamos llamarlo de los artistas a lo mejor contemporáneos, Lindsay Lohan, Daniel Radcliffe, o sea, todo ese tipo de actores que pues han tenido el peso actoral y de la industria y los ojos de la gente, los ojos del público sobre ellos, debe ser muy complicado. También acuérdate que pues no nada más es ella, es su hermana Elle Fanning, pero en realidad ella es la que ha sobresalido un poco más. Y pues definitivamente creo que es un referente en ese sentido. Y a mí me cae muy bien, fíjate que también en este caso, para darle réplica, así como bien decías, a Sean Penn, que es uno de esos actores que es bastante, bastante quisquilloso en los papeles que él hace y en los que él realiza, y con el cast con el que llega a participar, pues definitivamente creo que entre los dos lograron una excelente química y pues quedó de manifiesto en ese trabajo que tú lo sigues viendo y te sigue causando pues bastante sentimientos encontrados. La verdad es una película dramática, pero de ese drama que es que sí te llega, que sí te cala, ¿no? Ha tenido bastantes participaciones, como lo habías dicho, en La Guerra de los Mundos, en La Telaraña de Charlotte, si te acuerdas de esa película. También estuvo en dándole voz a Coraline, ¿te acuerdas? A Coraline. Sí, a Coraline. Ajá, a Coraline. Incluso van a sacar una edición de aniversario, ¿no? De Coraline, ajá. Sí, definitivamente también estuvo participando en Once Upon a Time in Hollywood, que también esa película me gustó muchísimo. Ahí como que ya veíamos ya su crecimiento actoral y también su crecimiento físico. Y en la última que no me gustó mucho su participación, creo que si la ponías o la quitabas daba exactamente lo mismo. En la de es que no sé cómo le pusieron en español, The Equalizer 3. Donde actúa Denzel Washington, la tercera parte de esa película, ¿cómo se llama, Chío? ¿El hombre de llamas? No, es con Denzel Washington, pero apenas fue, es la tercera parte donde este cuate está en Italia, que él es el que ay, ¿cómo se llama? Dios mío, se me olvidó el nombre. Es que me acuerdo de esa, creo que se llama El Hombre de Llamas, El Hombre con Llamas, una cosa así, y sale Dakota, pero creo que sale todavía de niña. Uh-huh. No, en esta, ajá, sí, pero esa, no es esa. Esta apenas es del año pasado la película. De hecho, la reseñé aquí en este, en Cinemaniáticos, pero bueno, ya, no te preocupes, su participación no me gustó porque siento que fue más una inclusión, ahí sí una inclusión forzada, porque el papel lo pudo haber hecho cualquier otra persona, pero bueno, a ella le tocó realizarlo, y pues de alguna manera, pues sí, ya vemos que ya esa niña pues ha crecido bastante, mi querida Chío, ha participado también en bastantes series, y pues definitivamente pues su carrera pues sigue en ascenso. Pues recordemos que ha tenido a bien ganar bastantes premios, y pues definitivamente es una actriz que sigue creciendo como la espuma. Así es, mi querido Alex, y bueno, pues aquí están las efemérides. Ciertamente son personajes que nos acompañan, y que bueno, pues sí, hay personas que sí ya celebran hasta su cumpleaños a distancia y todo el rollo y medio, ¿no? Sí. Así que pues vamos a festejar el cumpleaños de ellos también para no desentonar, ¿verdad? Sí, así pero así las cosas en el mundo de la industria cinematográfica, mi querida Chío. Va que va, mi querido Alex, vamos a nuestro primer cortecito, enseguida regresamos para empezar con esta cartelera, y bueno, sí, pues porque tenemos harto que lavar también aquí en Cine Maniáticos, así que vamos a corte, regresamos. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. Pásale, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos de regreso aquí en Efervescencia Musical. Antes de seguir con estas, con la cartelera y estas recomendaciones que nos trae el buen Alex, queremos mandarle un saludo a nuestros amigos y agradecerles, por supuesto, la confianza y el apoyo vertido a la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical, a Tortillas Don Pon. Recuerden, tortillas, masa, totopos y tostadas. ¿Quieren ustedes distribuir su producto porque están en casi todas las tienditas de la esquina? Pues háganlo, regístrense en www.tortillasdonpon.com o comuníquense al 55 51 99 02 32. Ahí ustedes pueden registrarse para distribuir su producto, ya sea que tengan una tiendita, algún negocio, en donde quieran ustedes distribuir este producto. Y también, si quieren a gran escala, es decir, si tienen alguna fiesta y quieren ver de dónde sacan las tortillas, los totopos, etc., pues ellos les venden también a grande escala para fiestas y restaurantes. Sale, muchas gracias a Tortillas Don Pon, gracias por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión. Y bueno, pues, ¿qué tal un buen unas buenas donas decoradas o un cheesecake o un cupcake para para meterlas en contrabando en el cine, mi querido Alex? Ahí vamos a meter chocolate decorado también, así, para disfrutar de la película, de la serie, o qué mejor, para no meterlos de contrabando, qué mejor encargarlos y que nos los lleven a casita o en algún punto, ¿no? Un punto medio, como buena neni. Yolot es un negocio de panadería y repostería y chocolatería que está ubicado en Juchitepec, pero hace entregas en Juchi, Tenango del Aire, Temamatla, Ozumba y Amecameca. Todo bastante, bastante rico. Chequen sus productos, sus precios en su página de Facebook, Yolotl. O también tienen Instagram, o bien comuníquense al 55 73 89 13 91 para hacer sus pedidos. Todo bien rico, unos cupcakes bien padres, así con este, a sus roles de canela, no canela, que hace, también están bien ricos. Este, y con esos podemos estar botaneando. Una botanita dulce para las películas, las series, ¿no, mi querido Alex? No, pues ya me moviste la lombriz del pan, mi querida Chío, y ya creo que viste mi pata de palo. Soy fanático de todo lo que tenga que ver con las harinas, con las grasas saturadas y los altos niveles de azúcar, pero en nivel rico. Ándale, pero me modero, creo, espero. No, pues claro que sí, siempre es bueno acompañar las palomitas, el refresco con un rico pan, en este caso con donas preparadas. No, fantástico, fantástico, creo que es una muy buena idea, y más que de contrabando, yo creo que es un buen cierre, un buen pilón definitivamente para poder ver una grata película en compañía de todos estos alimentos. Y pues mira, aprovechando este pie con bola, mi querido Chío, pues ya vamos a hablar acerca de los estrenos de esta semana. Los estrenos de esta semana fueron tres estrenos, y bueno, vamos con este primer estreno, que se llama 57 segundos atrás. Y pues mira, mi querido Chío, ¿qué harías tú si tuvieras el poder de viajar en el tiempo por lo menos 57 segundos antes? Híjole, muchas cosas y a la vez nada, tú. Porque de repente yo creo que me bloquearía por todas estas teorías del universo, de las líneas del tiempo. Entonces desperdiciaría esos 57 segundos, estoy segurísima. Y pues imagínate, creo que sería algo así como el efecto mariposa, pero en mal plano. Sí, sí, sí, una cosa así como de no me muevo, porque qué tal si alguien se muere, ¿no? Sí, no es algo horrible. Pero mira, pues a Josh Hutcherson y a Morgan Freeman, pues como que no los tiene muy, muy preocupados, y desarrollan esta historia, que pues se trata precisamente de que un joven descubre que pues puede viajar en el tiempo a través de un anillo misterioso, y lo utiliza efectivamente para descubrir quiénes son los responsables de la muerte de su hermana, porque es algo que lo aqueja, es una tragedia que no ha podido superar. Y en cuanto obtiene este anillo, pues empieza a ver cómo su vida empieza a cambiar. Efectivamente lo utiliza para acceder al mundo de la gente pues que tiene poder adquisitivo, empieza a disfrutar, digamos, que de esas mieles de pues la gente pudiente, de esos mundos que difícilmente podría conocer en otras circunstancias. Y él lo que no sabe, que más adelante se revela en la trama, no voy a decir nada para que la puedan ver a gusto, es quiénes son los responsables de la muerte de su hermano. Entonces esta película se llama 57 segundos atrás. Participa, yo creo que un consentido de todos nosotros, el máster Morgan Freeman. Pero ¿qué crees? En esta ocasión sí, ya mi querido Morgan Freeman ya se ve el peso de la edad, el peso de los años, pues ya se siente incluso la voz ya no es como la que nosotros escuchábamos en películas anteriores, evidentemente pues por la edad de Morgan, pero sigue siendo una presencia importante en pantalla, sigue siendo un personaje, sigue siendo un actor que pues tan solo con el simple hecho de verlo sabemos que vamos a esperar algo bueno. Él va a decir sus diálogos, no los va a escribir, y pues definitivamente es una película que es llevadera, la verdad. Sí, la trama, la historia te va llevando un poquito, tampoco sean tan exigentes, digo, hay que entender que es divertimento. Esta película es distribuida por Supra, dura una hora con 39 minutos, es de Estados Unidos, actúan efectivamente Josh Hutcherson, Morgan Freeman y Greg German. Dirige Rusty Condiff. Es una película que pues oscila entre la ciencia ficción y el thriller, con clasificación B, y pues su título original es 57 segundos. Ese sería el primer estreno de la semana, mi querida Chío. Pues bueno, ya que salga ahí Morgan Freeman, sí es como de sí, la voy a ver, aunque sea un churro, pero la voy a ver, ¿no? Sí, no, es una presencia pues indispensable en pantalla. Sabemos que el señor ha tenido trabajos magistrales, es un actor al que pues definitivamente le perdonas hasta lo mal que haga, se lo perdonas, porque es un actorazo este señor, e insisto, es una presencia y una voz que definitivamente le dan personalidad a los proyectos en los que él se ve inmerso. Y bueno, pues esa es la propuesta de Estados Unidos, la primera del estreno de la semana. Y la segunda, ¿de dónde crees que viene? Por parte de México. Y hablando de cuestiones de este tipo de películas que ya hemos visto una y otra vez, pero digamos de en otras latitudes, en otras partes del mundo que han desarrollado esta historia, pues ahora nos toca a nosotros. Y esta película se llama El día que todo cambió, una película distribuida por Corazón Films con una duración de 1 hora con 40 minutos, evidentemente de México. Actúa Luis Arrieta, Luis Alberti, Gabriela Cartol, Diego Martínez Villa, entre otros más. Dirige Javier Colinas. La película oscila entre los estilos de acción y thriller. La película es, tiene una clasificación C y su título evidentemente es El día que todo cambió. ¿De qué se trata, mi querida Chío? Pues es la película donde vemos a una pareja, una pareja que se ama, se quiere, se respeta, se mima, el amor brota por la piel, por todos los poros, pero llega un momento en el que toda esa felicidad va a cambiar en un instante, y en ese instante la mujer, su prometida, pierde la vida a manos de unos ladrones en un robo que pues definitivamente no tendría por qué pasar. Y a partir de ese momento, así tal como le indica el título de la película, ese día cambia absolutamente todo. Y Mario, que es el protagonista de esta historia, pues se hace fuerte y trata de vengar la muerte de su esposa, pero evidentemente buscando a los, o buscando a el responsable de la muerte de su amada. Entonces vamos a ver cómo esta vorágine de emociones, esta vorágine de sentimientos y todos los elementos se van poniendo de acuerdo para que él logre consumar esta venganza, mi querida Chío. Y te puedo decir que pues es una película que no me entiendo, y vuelvo a repetir, entiendo cómo está la situación de la cartelera cinematográfica nacional, de la industria mexicana, y pues la verdad creo que como divertimento no está mal. Evidentemente hay algunos problemas con el guión, hay algunas lagunitas, pero la verdad el ritmo y la historia se van dando bien, y creo que es una película que cumple en cuanto a su propuesta inicial, que es divertir. Y pues si tú te dejas llevar, la historia evidentemente sí te va a permitir divertirte. Fíjate, yo de ahí sí te fallo. Esta ni siquiera la tenía en el radar. Sí. No sé por qué, si... Y es una pregunta seria, ¿no? No sé por qué si hay como material mexicano, no hacen como un poco más de difusión, ¿no? De repente sí. Te enteras de, incluso hasta de películas que dices, ay, esta está bien boba, ¿no? Pero pues ya terminas viéndola. Pero de repente te bombardea más con las películas de otros, de otros lados del mundo que las de México, ¿no? Pues mira, mi querida Chío, voy a mencionar una película de la que la verdad yo pasé de largo. No tenía ninguna intención de verla y desgraciadamente sí la vi. Y es tocante a, precisamente a la cartelera mexicana y a las películas nacionales. Yo dije, bueno, esta película cuando la estrenaron en cartelera, dije, va a dar el semanazo, ¿no? No creo que aguante más de una semana. Resulta, mi querida Chío, que ya lleva un mes en cartelera y todavía sigue con buenos horarios. La película que me refiero es El Rumi con José Eduardo Derbez. No puedo creer que una porquería de esa magnitud siga estando en cartelera nacional durante un largo mes, y todo parece indicar que ha logrado la nada despreciable cantidad de 80 millones de pesos recaudados en este mes. Pregúntame, no tengo la más remota idea cómo le hayan hecho, qué tipo de arreglos estén dándose para que esta película pueda mantenerse durante un mes sin problema alguno y con prácticamente todos los horarios a su disposición. Y, por ejemplo, ahora que vi El día que todo cambió, definitivamente dije, no, pues está infinitamente superior, se esforzaron más un poco en el guión, se esforzaron más un poco en las escenas de acción y en la trama y en la historia. Obvio, no es tan pretenciosa, pero por lo menos sabe en qué nivel se está desenvolviendo. Sin embargo, esa... lo entrecomillo, comedia mediocre en la que participa José Eduardo Derbez, definitivamente es algo que debería de darnos pena y no exhibirlo durante un mes, pero bueno, dicen que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, y definitivamente la gente es la que tiene la culpa de participar y de apoyar este tipo de metrajes. Es que seguramente lo están haciendo para el currículum, por eso lo tienen ahí en en exhibición, ya que seguramente no les paga, porque bueno, pues es un orgullo, es un honor trabajar con alguien, con Eugenio Derbez, y más con un Derbez, ¿no? Ser como por currículum. Pues sí, pues qué lamentable, pero pues desgraciadamente así es, esa película ya duró un mes, y te apuesto que esta de El día que todo cambió va a durar esta semana únicamente, porque le dieron solamente unos cuantos horarios. Te puedo decir que muy muy poquitos horarios le dieron a esta película, por lo menos en la sala donde yo fui, solamente tiene un horario al día, y en una sala, evidentemente. Entonces no sé cómo vaya a funcionar o cómo funciona ese tipo de cosas, pero pues una desgracia que ocurra. A mí me suena, tal vez, más bien corrígeme, me suena un poquito como a búsqueda implacable, una de las partes de Búsqueda Implacable. Implacable, exactamente. Sí, así es, efectivamente. Digamos que el saborcito diferente es el hecho de que es una película pues nacional, y el cuate que está como protagonista, la verdad, siento que no lo hizo nada mal, le faltó escalar un poquito en cuanto a nivel de emociones y en cuanto a nivel de rigor artístico, pero he visto cosas peores. Ok, vamos a ponerle en la lista de espera. Vamos a ver ahora el tercer estreno de la semana, y mi querida Chío, yo creo que este es el estreno fuerte de la semana, y déjame decirte, antes de empezar con la reseña de esta película, que a mí no sé cómo te caiga a ti este actor llamado Adam Driver. A mí la verdad definitivamente no me convenció como el hijo de Han Solo, no me ha convencido en ninguno de los papeles que ha desarrollado a lo largo de ya una larga carrera, y déjame decirte, no lo sé, puedo estar equivocado, no lo sé, es mi percepción, pero qué bárbaro, en esta película me pareció fantástico. Esta película se llama Ferrari, hablando precisamente de este expiloto Enzo Ferrari, y la caracterización, el hecho de que sea una película de época, el matiz actoral que tiene, no lo sé, yo la verdad lo estaba viendo y dije, es que no puede ser Adam Driver, no se parece nada de lo que hemos visto de él, pero evidentemente tiene mucho que ver el director, que es ni más ni menos que Michael Mann. No, hombre, mi querida Chío, yo estaba viendo esta película y me pareció todo tan exquisito de ver en la pantalla. Los autos, la época, la ropa, todo este tipo de diálogos, el vocabulario, las escenas muy bien cuidadas, no lo sé, la verdad me pareció algo muy bonito de ver. Es una película bastante estética, hablando en términos visuales, es una película que a mí me gustó, y eso que pues no soy muy adepto al mundo del automovilismo, ni mucho menos, pero la verdad el mood, el corte, el estilo de el diseño de producción y toda, bueno, la fotografía, todos los elementos, creo que están manejados de la manera más pues perfecta, por decirlo de alguna manera, para entregar esta biografía, drama y una historia que evidentemente pues está alrededor o contada alrededor de esta personalidad, como lo fue Enzo Ferrari. Y mira, pues es una película distribuida por Diamond Films, dura 2 horas con 10 minutos, es de Estados Unidos, actúan Adam Driver, que esta vez, vuelvo a repetir, a mí particularmente me sorprendió, Penélope Cruz también está en la película, Shailene Woodley, que tenía mucho que no la veía, y Giuseppe Festinese, que también está en esta cinta, dirige Michael Mann. La clasificación es B15, el título original es Ferrari, y pues vamos a ver que durante el verano de 1957 es donde se localiza y se ubica temporalmente esta película, detrás del espectáculo de la Fórmula 1, este señor que pues está en crisis, Enzo Ferrari, y la quiebra amenaza prácticamente su industria automotriz que ha construido, que estuvo construyendo pues 10 años atrás junto con su esposa Laura, que en este caso es interpretada por Penélope Cruz. Entonces, pues ya sabes, los clásicos problemas matrimoniales dan al traste y provocan esta situación tensa y dramática, y todavía viene un elemento problemático a la ecuación, como lo es la muerte de su hijo Dino, ¿no? Entonces, la verdad, son varios elementos, pero a mí la verdad me pareció fantástica. Creo que si tuviera yo que elegir una película para ver este fin de semana, me metería a ver Ferrari. Las carreras están muy bien hechas. Bueno, yo quedé fascinado, mi querida chica. Pues una película como más para fans. ¿Sí? ¿Sí? Es pregunta. Ah, no, definitivamente no, está abierta para todo público, pero sí deben de darle un poquito de chance, porque pues no todo mundo está muy, ¿cómo decirlo? ¿Inmiscuido? Con ese gusto de ver una bioepic, ¿no? No creo que no, una biopic, perdón. Uh-huh. No creo que si la gente no está acostumbrada a este tipo de material, la pueda disfrutar. Sin embargo, yo que no soy amante de los autos ni de las carreras, pues sí, me llamó bastante la atención, pero mucho más yo creo que la imagen de este Adam Driver como Enzo Ferrari. Creo que es un buen papel y lo desempeñó perfectamente. Lo preguntaba porque ves que últimamente, yo creo que este año es donde se van a lanzar pues una gran cantidad de películas que son series o son películas pues biográficas, ¿no? Sí. O van a retomarlas, ¿no? Por poner una en la mesa dos ejemplos que están aquí a la vuelta de la esquina, es la de Amy Winehouse y la de Michael Jackson, ¿no? Sí. Que incluso sí. Se están hablando de otras más, pues, ¿no? Entonces, una de las cosas que se pone a veces sobre la mesa es precisamente qué tan conocedor o no tienes que ser de determinado artista o determinado empresario para poder conocer o para poder más bien para poder disfrutar un poco más la película, ¿no? Porque ponen datos, a lo mejor fechas, lugares, no sé, algún dato específico en la carrera que hizo como el boom, pero la gente que no lo sabe, pues es así como de, ay, ¿eso qué tiene que ver, no? Entonces, de repente, sí los directores han dicho, bueno, es que esta película, pues sí necesitas conocer un poco acerca de la vida de, ¿no? Pero otros dicen, no, los tratamos de acoplar para que el público la entienda si conoces la carrera o no conoces la carrera del artista, que la entiendan, que la disfruten. Sí, sí. Pues mira, en este caso creo que Michael Mann es un director que ha sabido crear y hacer personajes definitivamente muy buenos. Tal es el caso de esta serie de televisión como lo fue Miami Vice, en donde no teníamos que meternos tanto en el asunto de los personajes para poder estar del lado, digamos que de ellos. Otra de las películas que a lo mejor la gente recuerda muy bien es esta película con Tom Cruise llamada Daño Colateral, que también, si te das cuenta, es una película muy bien llevada y que a pesar del tiempo sigue siendo una película bastante, bastante efectiva, con estos personajes que se nos presentan, con estas dicotomías, estos problemas internos y psicológicos, y creo que ha sido uno de sus grandes, grandes aciertos. No necesariamente tienes que saber, lo que quiero llegar es de que no necesariamente tienes que saber cosas de la vida de Enzo Ferrari para que puedas entender la película, y eso lo hace muy bien, en este caso Michael Mann, siendo un director, ya sabes, de bastante peso y que ha hecho bastantes historias muy, muy importantes. Él también dirigió Heat, imagínate haber dirigido a dos vacas sagradas, como lo fue Robert De Niro y Al Pacino. Recuerda que sus escenas nunca estuvieron juntos, y él pudo hacer ese collage para que la película funcionara, y funcionó. Entonces, no, en ese caso, pues el público puede estar muy, muy tranquilo de que no necesita saber nada para poder entrar a este mundo del automovilismo, porque lo hace súper bien. Y fíjate, Michael Mann ya con 81 años de edad, y pues sigue teniendo ese rigor y esa presión de dirección como cuando el primer día. Ok, bueno, pues tenemos tarea, ya están las recomendaciones. Así que haz tu resumen, mi querido Alex, porque casi nos vamos a un cortecito. Bueno, pues recuerden, tenemos tres estrenos importantes este fin de semana, 57 segundos atrás, con Josh Hutcherson y Morgan Freeman, El día que cambió todo, también una película nacional actuada por Luis Arrieta y dirigida por Javier Colinas, denle una oportunidad, y Ferrari. Recuerden esa película dirigida por Michael Mann y pues protagonizada sorpresivamente, por lo menos para mí, por Adam Driver, que pues prácticamente hace suyo este papel. Va que va, todavía terminamos, todavía nos falta ahí unas cositas que tenemos que discutir, pero pues ya sabes el tiempo, ¿verdad? Sí, no te preocupes, vamos a corte y regresamos. Hasta corte, regresamos. No te muevas, la diversión continúa dentro de breves instantes. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de retache. Ahora vámonos con estas palomitas para ir cerrando con broche de oro la emisión del día de hoy. Aquí tenemos dos cosas en la mesa, mi querido Alex. Que las dos están bastante padres. Así es, mi querida Chiva. Pues mira, ahora sí que las palomitas instantáneas. Vamos a hablar primeramente de Un Lugar en Silencio día 1. El tráiler ya se liberó desde la semana pasada. Y pues nos damos cuenta de que esta es la precuela de las dos partes que ya vimos, precisamente dirigidas por John Krasinski y actuadas por Emily Blunt, precisamente. Y de quien estábamos hablando y la cumpleañera del día de hoy. Pues resulta que en este Un Lugar en Silencio día 1 vamos a ver cuál es la génesis precisamente de la invasión extraterrestre al planeta Tierra con estas bestias que pues no soportan el ruido y que hacen todo lo posible por destruir todo lo que esté a su paso que emita alguna onda de sonido. En esa ocasión Emily Blunt no va a aparecer, pero quien sí va a aparecer va a ser la actriz México Keniana, llamada Lupita Nyong'o. Ella va a estar en el rol estelar y pues definitivamente nos esperan gratas sorpresas porque el tráiler definitivamente ya anuncia de lo que se viene. Y pues déjame decirte que sí me emocioné. Prácticamente llega a mitad de año, el próximo 28 de junio ya la vamos a tener en cartelera cinematográfica, y sin duda yo creo, es mi vaticinio, creo que no va a demeritar las dos partes anteriores. Creo que sí va a ser una muy buena película de inicio, mi querida Chivo. Pues esperemos, porque yo también vi el tráiler, incluso dije, no, seguramente va a ser, voy a ser sincera, seguramente va a ser un corto, una serie o algo así, porque últimamente por los costos se están yendo a hacer más las series, ¿no? Entre menos efectos y personal, pues mejor para ellos, ¿no? Para los estudios. Pero no, resulta que película, me llevé esa sorpresa y dije, tengo que verla. Si ya vi las otras dos, tengo que ver esta. ¿Sí? Se ve buena. Sí. Esperemos que no nos pase como Madame Web, ¿no? Que el trailer estaba bien chido y la película sí nos decepcionó un poquito, ¿no? Y aparte también pues tiene el peso de las otras, ¿no? O sea, de las otras dos. Y más, que era lo que comentábamos fuera del aire, y más de la primera, que es la pues la mejor para nosotros, ¿no? Sí, definitivamente. Y mira, pues en las dos películas anteriores los lugares han sido apartados de las grandes ciudades, y en esta ocasión le toca a la ciudad de Nueva York, para variar, ¿verdad? Va a ser el punto donde va a llegar la invasión precisamente de estas criaturas espantosas que son muy sensibles a los sonidos. Y pues ya, yo soy emocionadísimo, espero que no sufra una decepción. De hecho, no ha sido así, porque la parte 1 creo que es la mejor, la parte 2 baja un poquito su nivel, pero bueno, sigue siendo una buena película. Esperemos que esta, que es la génesis de todo eso que ocurre, pues esté al mismo nivel de la primera o incluso que la pueda superar. Sí, sí, hay que ver, yo también estoy como bastante ansiosa por ver esta peli, bueno, pues, insisto, hay como grandes sorpresas, que una de esas sorpresas estaba un personaje, un actor que se llama Alex Wolff, que él trabajó en estas adaptaciones que hicieron de Jumanji en la selva y Jumanji el regreso a la selva, una cosa así donde sale también La Roca. Sí. Ellos son como, él es uno de los personajes de los nerds, ¿no? Que están fuera del juego. Y y está chistoso su personaje, ¿no? Entonces yo lo recuerdo de ahí, de esas dos películas, pero resulta que va a salir en esta otra película de Un Lugar en el Silencio, día 1. Así es, él va a estar ahí, me queda chido, así como Lupita Nyong'o y también Simón Yun-su, que también es el que va a estar ahí con ellos, Dennis O'Hare, Joseph Quinn, entre algunos otros más, pero pues esperemos que les vaya lo suficientemente mal como para que nos divirtamos de su tragedia. Ándale, que sufran. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque pobre Nueva York, ya está haciendo pena por Nueva York, porque ahí le están aventando últimamente como todo, ¿no? O sea, invasión zombie empieza en Nueva York, ¿no? Impacto meteorito. En Nueva York, ándale, así como que pues tienen otras ciudades, ¿no? Tienen otros lugares, Estados Unidos, como para aventarse ahí todo en Nueva York. Entonces, sí, al menos ya cambiaron, ahora ya en películas de acción o de zombies o así, ya se tardan en decir que o se tardan o ya no ponen a México como lugar de destrucción total, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, qué bueno que ya están poniendo su vista en otros lugares, pero bueno, en esta ocasión vamos a volver a ver a Nueva York, ya no va a ser invasión Chitauri, ya no va a ser una una inundación, ya no se va a congelar, ya no le va a pasar eso, ahora va a ser una invasión extraterrestre, pero con cuates que son muy sensibles al sonido, donde es precisamente una de las ciudades más ruidosas del mundo. Ándale, eso, yo creo que ese es uno de los puntos por los cuales también fue ahí, pero lo pudieron haber hecho en Las Vegas, también en Las Vegas es, aparte de luminoso, bien ruidoso. Sí. Pues sí, pero el desierto como que no sería muy divertido, pero ver que matan a gente en ciudades, no, es más divertido todavía. bueno, eso sí, tienes un punto. Bueno, fíjate, mi querido Alex, la otra palomita que tenemos, el día de ayer en la noche estábamos platicando y me decías, no soy muy fan, pero le vamos a dar una oportunidad. Espero que le des una oportunidad. Okay. Emocionado porque se había hablado acerca de esta serie que está en Netflix, que la liberaron el día de ayer y que muchos fans estábamos esperando, que estamos hablando de Aang, Avatar, la leyenda de Aang, ¿no? Que es el día de ayer lo estábamos, yo lo estaba platicando aquí al aire, pero que está la de Avatar, esta de la leyenda de Aang, y está la de la leyenda de Korra, ¿no? Pero a nuestro parecer, bueno, a mi parecer y a muchos también les gusta más la de Aang. Esta es una producción de este año, de este 2024. Liberaron 8 capítulos. Y que, bueno, estos 8 capítulos forman parte del primer libro. Van a ser 3 temporadas, entonces ya el día de ayer los fanáticos pues aventaron todos los capítulos de una hora o casi una hora, que resumen precisamente el primer libro, que en esta serie de animación que salió como por el principio de los 2000 más o menos, si mal no me acuerdo, que salía Nickelodeon por supuesto. Se aventaron como un buen de capítulos y sus capítulos eran como de 30 minutos, 20, 30 minutos más o menos. Entonces aquí se hace, cuentan la historia en una, cada capítulo dura cerca de una hora. Y fíjate, una de las cosas que tiene es que la forma narrativa cambia. Hay algo que todo el mundo está poniendo, porque yo también me puse a buscar información, todo el mundo está poniendo en la mesa que una cosa es live action, que es obviamente los actores de carne y hueso, y la animación que no se puede ir de vista, porque finalmente en la animación tienes a pues vamos a ponerlo así, a la caricatura ya dibujada, y esa es la que tienes en la mente, ¿no? Que se va a alejar, obviamente, de las cuestiones físicas de el actor. Le va a tratar de dar más o menos, pero nunca van a ser las calcas, ¿no? Entonces, de repente te vas a enfrentar con que, ay, es que no se parece, no, es que ese no es igual al otro, ¿no? Entonces, pero lo que lleva ahí el peso son las emociones, son la chispa que cada uno de los personajes tiene, ¿no? Entonces, muchas la forma narrativa que tiene, con la cual empieza este primer capítulo de La Leyenda de Aang de Netflix, que se liberó el día de ayer, cambia un poquito, más no la línea de tiempo, ¿no? O sea, es decir, de repente lo que un personaje se enteraba 3 capítulos adelante, ahora se está enterando mucho antes, ¿no? Hay una presencia de algunos personajes que son también fuertes, por ejemplo, de Ahsoka, ¿cómo se llama la hermana de de el príncipe Zuko? Bueno, ella, ahorita me acuerdo, ella empieza a tener participación desde los primeros capítulos, y bueno, pues obviamente en la serie ella está hasta más adelante, ¿no? Entonces así tiene algunas cositas, y obviamente una de las cosas que se ponía en la mesa era que Sokka, este personaje que es como muy dicharachero, como que tiene algunos comentarios, también un poquito sarcásticos, que rayan a la parte de tú eres mujer y no puedes, pero sin ser misógino, pero pues porque obviamente pues él se cree como el guerrero, ¿no? Y estamos hablando de épocas distintas, incluso hasta nuestra propia época, ¿no? ¿Qué ponían en la mesa de que si lo iban a dejar o cómo lo iban a tapar? Bueno, pues se lo quitaron. Y yo creo que le quitaron como el 50% de la personalidad de Sokka. Sin embargo, el actor sí le pudo poner como un peso en específico, y no te molesta este nuevo, pongámosle entre comillas, este nuevo Sokka, ¿no? Y todos los personajes, la verdad, están bastante, bastante bien. Se lo lleva el príncipe Zuko, a mi parecer. Dallas Liu, que es el actor, sí, ahí tiene un peso bastante, bastante importante. Mi personaje favorito de toda la serie ha sido el príncipe Zuko, la verdad. Entonces, por eso estoy encantada con este personaje. Y ha tenido muy buena recepción. Ya están liberados 8 capítulos de este primer libro. No han dado como fecha para la siguiente temporada. Así que si ya te aventaste todos los capítulos en una sola sentada, te vas a tener que esperar un rato a que lancen la segunda temporada. Pero sería bastante interesante que vieran la serie animada, que pues es del 2005, ¿no? Yo les recomiendo que no vean la película de Avatar del 2010, si mal no me acuerdo que salió. Está muy mal adaptada, está muy feíta, la neta está bien feíta, que incluso fue un desastre en taquilla, precisamente. Se llama El Último Maestro del Aire, así se llama. El Láser Bender. Fue de Shyamalan, correcto, que fue uno de los más grandes fracasos que tuvo. Sí, sí, sí, y que iban a poner más, porque finalmente también no terminaron de contar la leyenda, pero tras este fracaso creo que dijeron, hasta ahí la dejamos, con permiso, creo que mejor me retiro, ¿no? Sí, definitivamente sí, tienes toda la razón. Pues habrá que darle la oportunidad, pero sí, yo creo que sí, digo, y con tu reseña definitivamente creo que nos incitas a que veamos ese material prometido. Sí, y aparte también, o sea, los efectos visuales están muy padres. Uno siempre se imagina cómo salía el fuego de las manos, o cómo era que luchara un maestro aire con un maestro fuego. Bueno, pues ahí lo vamos a poder ver, un maestro tierra, ¿no? Cómo saca la tierra y para hacer lo que hace y todo el rollo y medio. Entonces, sí, le falta como mucho, ciertamente no supera a la serie, eso sí es innegable. La serie animada es la mejor, creo yo, pero esta yo creo que sí nos deja con un buen sabor de boca, o al menos a mí sí me dejó con un buen sabor de boca, y las actuaciones que hay están bastante padres. Ciertamente también le quitaron un poquito de este chispa juguetón de Aang, lo trataron de poner un poco más serio, más preocupado, como lo es en el último libro. Esta vez lo pusieron desde el inicio, pero fuera de eso yo creo que están más las cosas a favor que en contra. Entonces, yo sí se los recomiendo, y si no, incluso esta serie también fue pensada para que si tú no formas parte o no conoces este mundo de Avatar, la puedas disfrutar como una serie de acción fantasía. Pero si eres este fanático, bueno, pues la disfrutes. Ciertamente te digo, las opiniones están como, está buena, pero le faltó. Está buena, pero yo como fan quisiera que hubieran superado a la serie de caricatura, ¿no? Pero te digo, tiene cosas muy buenas, a mi parecer, no supera la caricatura, pero sí está muy bien. Sí está bien, así que yo se les recomiendo, en verdad, vayan a verla. Está en Netflix, ya liberada los primeros 8 capítulos. Sí, efectivamente, pues entonces habrá que verla, y ya la plataforma los tiene, entonces ya nada más es cuestión de que se hagan un espacio para que puedan observar efectivamente esas diferencias, esas situaciones que tienen que ver con la serie, y bueno, con la propuesta en este instante del material que está puesto ahí en esta plataforma de streaming, mi querida Chivo. Así es, mi querido Alex, entonces yo te la recomiendo, ve a verla, ve, dale la oportunidad. Empieza con la caricatura, para tener una referencia. Ándale, para tener una referencia, yo creo que es lo mejor, pero insisto, si quieres verle como otra, una oportunidad que digas, déjame ver, pero ve la de Netflix. Ah, ok, perfecto. Perfecto, ya tengo esos dos parámetros. Tengo tarea. Ándale, tenemos tarea. Yo creo que tú más. No es cierto, tenemos sí, tarea. Ambos tenemos tarea, al igual que nuestro público. Así que, bueno, pues, gracias, mi querido Alex, por esta charla, por estas recomendaciones. Vamos a disfrutar este fin de semana con películas en la cartelera y con series en las plataformas digitales. Así es, mi querida Chi. Bueno, no me resta más que despedirme. Por favor, disfruten mucho cine, disfruten muchas series, disfruten mucho del mundo cinematográfico en todas sus variantes y aristas. Diviértanse lo más que puedan, coman muchas palomitas, demasiado refresco, y por supuesto llévense ahí un panecillo, que siempre hace muy buena mezcla en todo esto, viendo este tipo de materiales. Pero sobre todo, diviértanse con la familia, diviértanse como puedan, a más no poder. Y mi querido Chio, muchas gracias por la oportunidad, y estamos en comunicación, primeramente Dios, la próxima semana. Va que va, mi querido Alex, abrazote a la distancia. Gracias, abrazo gigante para todos, excelente fin de semana. Y bueno, señoras y señores, nosotros ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, y los dejamos con esta... bueno, con la programación de La Voladora Radio. Déjenme comentarles que el buen Ernesto Fusiles regresa. No, yo siempre le digo Fusiles, perdónenme la vida. El buen Ernesto regresa a la distancia con su programa, con esta primera emisión que se llama Aprenda Rock. Así que, pues vamos a escucharlo. Ya tenía rato que estaba un poco desaparecido aquí de La Voladora Radio, pero él sigue haciendo trabajo, sigue haciendo podcast. Así que nuevamente lo retornamos, bueno, retorna aquí a La Voladora Radio con estas producciones especiales y este primer programa que se llama Aprenda Rock. No se les olvide, están invitados cuando, pues después de que yo me calle y entre el corte, va a entrar el buen Ernesto para que, bueno, pues nosotros nos deleitemos con con su conocimiento y por supuesto con la música. El buen Ernesto Fusile, que está de vuelta en La Voladora Radio. No se les olvide, entra corte, bueno, nos despedimos, entra corte y entra el buen Ernesto. Chau, chau, gracias, buen fin de semana. Hasta el lunesito. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. ¡Hola, fiesta!